no se entrega el alma a quien no lo ve. Los amigos me lo decían, que tus caricias eran frías, pero yo ciego por el amor, te defendía con todo mi honor. Y ahora mírame, roto por ti, mientras tú sigues feliz sin mí. ¿Por qué me engañaste sin compasión? Te burlaste de mi devoción. Ya no te busco, ya no te espero, pero aún te lloro si me desespero. ¿Por qué me engañaste si te amé de verdad? Ahora me toca aprender a olvidar por todo lo que sufrí por ti. ¿Por qué me engañaste? Dime la verdad. ¿Acaso yo no te supe amar? Todo lo di y tú solo mentiras. Pero aprenderé. ¿Por qué me engañaste? Dime la verdad. ¿Acaso yo no te supe amar? Todo lo di, tú solo mentías. Me dejaste el alma vacía. ¿Por qué me engañaste? ¿Qué te hice yo? Si solo vivía por tu amor. Ahora me duele, pero aprenderé. Que no se entrega el alma a quien no lo ve. ¿Por qué me engañaste? Dime la verdad.